verdad, que camine por 18 y esté con su quintita y su perrito allí en esas cosas. Bueno, muy bien, Dios les bendiga ricamente. Tengo pensado predicar sobre la reina Esther. ¿Sí o no? No se asuste, no se asuste. Porque el año pasado estuve con la reina Esther. ¿Cuántos recuerdan la prédica? Ah, la predico de nuevo, hermano. Abra su Biblia. Nadie recuerda nada. Bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 32. Números capítulo 32. Vamos a mirar un poquito sobre la gran necesidad de, en estos días, como decía el hermano que estaba dirigiendo, el líder, de crecer en nuestra vida espiritual, alimentarnos, tener una fe inquebrantable. Gracias a Dios por ustedes que un sábado están reunidos aquí para realmente alimentarse espiritualmente, también para crecer socialmente, porque hacemos amistad, tomamos unos mates con el hermano, con el que vino de España. ¿Cuánto tiempo en España? ¿Cuánto? 10 días. Ya se trajo las mañas entonces. Todavía no dice. Bueno, muy bien. Números capítulo 32. Entonces bienvenido yo, porque soy yo de que estoy de visita. Entonces bienvenido yo, no usted, bienvenido yo. Números capítulo 32. La gran necesidad, hermanos, de jóvenes, de cruzar el Jordán. Hoy cuando estamos viviendo una vida que es sumamente pujante, una sociedad peleona, que el manso no tiene lugar en esta sociedad, que el manso no tiene lugar en las fábricas, cuando la sociedad está queriendo los mejores puestos. Estamos enfrente de una sociedad que es netamente exigente en los estudios, en la facultad, en la universidad. Los filtros que están poniendo en toda América Latina cada vez son más. Y entonces estamos en una sociedad que nos está empujando a un montón de cosas y nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Y como jóvenes, y yo me incluyo porque al tener 29 años estoy dentro de la juventud, ¿verdad, Carlos? 29 años. No, de cristiano 34. Pero nos convertíamos desde antes. Entonces vamos a tener que tomar decisiones como jóvenes. Decisiones que son cruciales. Decisiones en el estudio, decisiones en el trabajo, decisiones en la vida, decisiones en el servicio, decisiones en cuanto a la vida personal, noviazgo, casamiento, decisiones claves. Y yo quiero mostrar en la palabra de Dios, a mí me gusta siempre mostrar. No soy bueno exponiendo historias, pero sí me gusta exponer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces aquí, en este pasaje de Números 32, comienza una historia. Una historia que no pudieron arreglarla jamás estas personas. Las famosas dos tribus y media. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Dice Números 32, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galad y les pareció el lugar, o el país, lugar de ganado. Y le voy a dar un dato, no solo les pareció el país lugar de ganado, sino que literalmente lo era. Estudiando la historia, estudiando las famosas frases, las vacas de Basán, los toros de Basán, en Amós capítulo 5, en el Salmo, nos damos cuenta que esta tierra era realmente buena. Y aquí comenzamos ya complicado, porque si la tierra es muy buena y ellos tienen mucho ganado y la tierra es muy buena para el ganado, casi que podríamos decir, bueno, es de Dios entonces, que nos quedemos en este lugar y no nos hagas cruzar el Jordán. Entonces dice el versículo 2, vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleales, Seban, Nebo y Beón, La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, literalmente. Y tus siervos tienen ganado. Está todo muy bien así. ¿Podemos conseguir dos asientos para los hermanos así? ¿Hay? Acá hay uno, acá hay otro. En el mío no, porque no lo presto. No sé ahí. Bien. Entonces, fíjese ya cómo comenzamos con ciertas presiones. Todos sabemos acerca de esas presiones que a veces tratamos de hacer asociación de ideas. Y haciendo la asociación de ideas, logramos formar una idea central y decimos, esto es de Dios. Yo como pastor de jóvenes por mucho tiempo escuché a muchos jóvenes decir, Pastor Leites, la muchacha es de Dios para mí. Digo, ¿cómo lo sabes? Porque tengo paz en mi corazón. Digo, pero ¿cómo no vas a tener paz? Es casi de sentido común que estés orando por la muchacha y que tengas paz. Entonces, hacen una serie de asociación de ideas. Muchos otros dicen, yo sé que es de Dios porque Dios me lo confirmó un día tomando un plato de sopa de letras. Yo formé el nombre de mi amada. Todas las letras estaban recocidas y partidas. Y qué casualidad que justo las letras de mi amada futura esposa allí estaban enteras, casi crudas. Y ahí formé el nombre. Decía Adriana y yo me casé con Adriana. Ahora pongan atención en algo. Nosotros vivimos haciendo asociación de ideas. La Biblia tenemos en la Biblia docenas y docenas de casos muy patentes de personas que hicieron asociación de ideas y vivieron o felices o sufriendo toda la vida por causa de esa asociación de ideas. El caso más típico fue el papá de José. Cuando solamente le mostraron una túnica, muy linda la túnica, pero muy linda la túnica, con sangre, el padre mira y la conoció porque la había hecho él, y dijo, con tono triste, sin duda, alguna mala bestia devoró a mi hijo, descenderé a la tumba enlutado. Y vivió docenas de años, triste porque su hijo había muerto. Nadie le había dicho que su hijo murió. Solo con picardía mostraron la túnica. Hizo asociación de ideas. Su hijo no está. La túnica es de él. La sangre no tenía para hacer ADN, por lo tanto sospechó que era de él. Y supuestamente, por lo que dijo, malas bestias devoraban personas en el camino. Si no hay asociación de ideas, no hay una idea central. Imagínense que eso pasara hoy. En la Pellegrini y la Mitre, ahí, donde está la gallega, que yo le diga, hermanos, me atacó un león. ¿Cómo? Sí, y yo lo esquivé y vino un leopardo. Y cuando yo lo esquivé, no pude, la trompa del elefante me pegó y me tiró. Se dice, pero ¿qué te pasó? Le dije, bueno, le estoy tirando piedra a los aviones ya, estoy loco. O sea que no le puedo decir algo que usted no pueda hacer una asociación de ideas, pero si le digo, me atropelló una persona con su auto, entonces usted dice, sí, es correcto, no miraste bien el semáforo. Entonces, ahí tiene que haber ideas que son acordes para hacer la asociación de ideas. Bueno, y seguimos mirando en la Biblia cientos de casos. Pero aquí ellos hicieron una muy buena asociación de ideas, pero por interés creado. Moisés, esta tierra es muy buena para el ganado. Estaba comprobado empíricamente que era muy buena tierra. Y nosotros tenemos ganado. Entonces ahí viene la petición que era imposible de aceptar. Versículo 5. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Y aquí viene el punto clave del mensaje en esta noche. La clave es que vamos a tener, ustedes van a tener, yo también voy a tener, en todo aspecto de la vida, que tomar decisiones. Decisiones que son cruciales, decisiones que son claves. No digo decisiones que no afectarían nuestra vida, simplemente algo pasajero. No estoy hablando de decisiones, ¿qué hago con el tuco? ¿Le pongo hoja de laurel o no le pongo hoja de laurel? Esa decisión no va a alterar nada. Pero ¿qué hago con el príncipe azul? Le digo que sí, porque me mandó un Eclesiastés muy bonito. Y al otro día me mandó un Cantares. Yo le mandé Levítico, ser santo porque yo soy santo. Y él se frenó un poquito, pero el otro día insistió con otro salmo. Y yo creo que es de Dios. El muchacho es amable, es dulce, es tierno, es comprensible, ¿me entiende? Usa perfume francés, eso es muy importante. Es el príncipe azul. Ahora, el asunto es que esa decisión va a ser para toda la vida. Hay decisiones que son claves. En el ministerio hay decisiones que son claves. Yo estudié en la Facultad de Ingeniería. Soy docente, profesor de gramática española y griega, pero mi oficio es ingeniero en electrónica. Yo reparaba los radares o los radares en tierra de lo que recibían del satélite. Satélite que garroneábamos del Intelsat de Argentina y de ITT de Estados Unidos. Bueno, entonces yo como ingeniero en electrónica reparábamos los equipos de alta frecuencia. Y un día el Señor preparó todo el camino para que yo tomara la decisión de salir de la ingeniería en Antel como empleado público. Parte empleado público, ¿sabe cuánto trabajaba? Muchísimo. Más o menos veo que los empleados públicos de acá son iguales. Empleo público que me permitió estudiar periodismo, griego, gramática, realmente fue una bendición. Lo aproveché muy bien, mientras todos escapaban, yo me quedaba en el empleo estudiando, cumpliendo mi horario, estudiando, porque así lo podía hacer. Ahora un día tomé la decisión, en Dios y bajo la guía del Señor, de decir, me dedico a tiempo completo. No fue una loca pasión ni nada por el estilo de decir, vamos a probar a ver cómo está el asunto de servir a Dios. Fue realmente un llamado a Dios y así efectivamente lo tomé, la decisión. Y en el año 91, ya hace 21 años, que estoy trabajando a tiempo completo con el Señor. Hermanos, decisiones que son claves. Una vez que yo tomaba decisión, no podía decir cuando me fuese mal, uy, ¿por qué renuncié? El sueldo que tenía, ¿y ahora qué hago? Mi esposa, mis hijos. Yo tengo dos hijos. Marcelo, que tiene 28 años, está soltero, aviso por la duda a las muchachas. Y mi hija, que, lamento muchachos, ya se casó. Silvana. Entonces, eran chicos ellos, ¿verdad?, cuando tomé la decisión, pero fue una decisión en el Señor. Ahora, ¿por qué el tema es importante aquí? Porque ellos tienen que tomar una decisión que pueden ahora tomarla bien, pero siguieron insistiendo, peleando con Dios. Cuando dijeron, Moisés, si nosotros hemos hallado gracia en tus ojos, ¿por qué no somos tan malos? No, la verdad que no. Bueno, muy bien. ¿Por qué no nos das esta tierra en heredad y no nos haces cruzar el Jordán? Porque nosotros tenemos mucho ganado, mucha familia, mucha posesión, y nosotros tenemos y queremos esta tierra. Esta tierra es la buena. Moisés, cuando escuchó eso, se quería morir. Tanto que hubo una gran puja que interviene Dios diciendo, Moisés, lo mejor que puede salir aquí es una transacción, un arreglo, un convenio entre ambas partes, a ver qué puede salir. Entonces Dios dice, no puede ser así, ustedes no pueden quedarse. Ustedes tienen que cruzar, pero nosotros queremos la bendición sin cruzar. Es una filosofía muy moderna. Es una filosofía del 2012. Querer la bendición sin cruzar. Querer la bendición sin remangarnos. Es una filosofía que, en definitiva, todo el mundo lo quiere. ¿Quién no quiere bendición estando en casa tomando mate y mirando al pastor Tinelli? ¿No es pastor? No sé, como todo el mundo lo mira, dije, capaz que es pastor. Ojo que hay ciertos programas que te van quemando algunas neuronas. Van idiotizando tu mente que ya no te deja pensar. Algunos programas, ¿eh? Usted sabrá cuáles son. Entonces, ellos tendrían que tomar, y tenían que tomar la decisión de decir, mira, ¿sabes qué, Moisés? Perdoná. La verdad que tenés razón. Nosotros tenemos que ir y poseer la tierra que Dios tiene para nosotros. No lo hicieron. Pero no solo no lo hicieron, sino que hubo una pequeña pelea allí, hasta que lo mejor fue la mediación. Bueno, ustedes tendrán esta tierra, está bien, la van a tener. Pero eso sí, van a cruzar con todos sus hermanos, pelearán todo el tiempo que sea necesario. Y fueron casi 8 años, 8 años de batalla fuerte, ¿eh? Y después que estén todos los 31 reyes derrotados, que es lo que fueron, y que después que cada uno esté bien distribuido, entonces podrán regresar. Muy bien. ¿Dónde hay que firmar? Firmaron. Era lo mejor que podía salir, ¿eh? No era del agrado de Dios. Voluntad permisiva de Dios. No era del agrado de Dios. Dios no quería que 2 tribus y media estuviesen separándose por causa del estatus, el confort y la buena tierra. Pero bueno, 32:16 se arregla un poquito la cosa. Dice 32:16, ellos... Bueno, perdón. En el verso 5 dice: por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Verso 6. Y respondiendo Moisés a los hijos de Israel, de Gad, los hijos de Rubén, que después se suma Manasés: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Y ahí comienza el argumento diciendo: ustedes no pueden desanimar a sus hermanos. Dios nos ha prometido algo muy lindo. No pueden quedarse, muchachos, con nostalgia, con lástima, con dolor en su corazón. Moisés trata de hacerlo entender, muchachos, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es mejor que el pensamiento de ustedes. Aunque aparentemente la tierra es buena, es tierra del enemigo. Y el joven tiene que entender, todos tenemos que entender, por supuesto, esta gran verdad, esta gran premisa bíblica, de que el mundo siempre va a presentar cosas que son muy buenas. Pero nótese lo que dice Romanos: la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida. Hay una serie de contrastes allí porque hay una paga. El pecado siempre paga, y paga sin descuento. Y hablamos de paga, no hablamos de regalo, hablamos de paga, porque es paga. Y la palabra griega es opsonia, y opsonia en Romanos 6 es la miserable paga que te va a dar como retribución el pecado. Porque paga. Exactamente conforme a nuestras decisiones. No se olviden, si usted tuviese que darle una buena pateadura a la persona que le ha hecho tan frustrante en la vida, usted no se podría sentar por semanas. Por semanas. Porque la mayoría de los problemas que nosotros tenemos es la consecuencia de la fatal elección tomada. La consecuencia de la fatal elección tomada. Paga, muerte. La miserable paga del pecado es muerte. La palabra tánatos es muerte eterna. Aquí arriba. Más abajo cambia la escena. La dádiva de Dios. El regalo de Dios. Resultado: ten zoé, vida eterna. Y esta vida eterna no es una paga, es un regalo, dádiva. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestras decisiones, como jóvenes, en la facultad, en el liceo, en el trabajo, en la obra, en donde estoy sirviendo, en cualquier área, no importa en qué área, ¿eh? No hay área mejor ni peor, son todas iguales porque es servicio a Dios. Vamos a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones es cruzar el Jordán. Usted dice, pero de este lado la tierra es buena. Sí, es buena. Nadie dice que no. La imagen es una tierra linda, de buenas pasturas. La Biblia menciona varias veces las buenas pasturas que estos hombres tenían. Pero era la tierra del enemigo. No era lo que Dios prometía. Yo prefiero tormenta con Cristo que calma sin Él. Porque calma sin Él me lleva al fracaso. Tormenta con Cristo, garantía que Cristo estará en la barca todos los días hasta el fin del siglo. No me ha prometido, bajo ningún concepto, que en este peregrinaje no voy a tener tormenta, ¿eh? Eso es mentira de algunos traficantes de fe. En este peregrinaje vamos a tener unas cuantas tormentas, pero Cristo está con nosotros. Aparentemente a veces está dormido. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Se levanta y se hace gran bonanza. Y usted ha experimentado esa gran bonanza muchas veces. Pero a veces puede estar un Pablo arriba de un barco con 276 personas y en el tercer día tienen que tirar la comida. Imagínese cómo viene la mano para después. Consternación, lucha, frustración, miedo, inseguridad, hambre. 3, 4 días, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 días de naufragio. Y uno dice, ¿y Dios? Porque en Lucas 5 o en Marcos 5, tú calmaste la tormenta, hiciste gran bonanza. ¿Qué pasa ahora? Y Dios dice, ahora quiero que la nave se rompa. ¿Cómo? Sí, estoy mandando a los querubines que soplen fuerte para que la nave se rompa. Y que quede incrustada la popa, ¿verdad? La proa allí, sobre unas piedras, y el agua de atrás desarma todo. ¿Pero por qué? Porque quiero repartir pedacito de madera de barco para todos. ¿Hubo milagro? Sí, hubo milagro, ¿cómo que no? Alguien una vez me dijo, ¿dónde está el milagro cuando el barco se rompió? Que Dios repartió pedacito de barco a cada uno. Y si el pedacito de barco no es milagro, démelo. Démelo y va a ver que se pela para abajo. Era milagro. Milagro es que lo mordió una víbora y no murió. Hermanos, no es como yo digo, es como Dios tiene determinado para cada uno de nosotros. Y estos hombres dijeron, no, nosotros queremos la tierra. Pero miren, muchachos, primer punto, no se pueden separar de sus hermanos. Ah, que se arreglen, nosotros tenemos tierra. Que la busquen, que la peleen, nosotros tenemos tierra. Dijeron, bueno, muy bien, la van a tener, pero ahora no. Ustedes van a tener que ir y pelear. Y después sí podrán volver. Pasa 40 años, como ya sabemos la historia, hasta que llegamos a, vayan a Josué. Ya Moisés murió, Josué tiene que ahora seguir el plan, 40 años después, y llegamos al capítulo 1, y en el capítulo 1, versículo 12, Josué no es ningún tonto, le recuerda aquel convenio, le recuerda aquel contrato que habían hecho. Ellos quieren zafar, escuchen bien esto porque es muy interesante. Claro, Moisés no está, y ahora viene Josué, muchacho joven, un muchacho que no es sin experiencia, mire que ya en Éxodo, capítulo 17, ya estaba al frente contra la guerra contra Amalek. Mientras Aarón estaba arriba, Moisés estaba arriba y Aarón y Ur le sostenían las manos, el que estaba ya dirigiendo la batalla era Josué, no era ningún tonto. Era un gran servidor, no de Dios, aunque por osmosis lo era, pero era servidor de Moisés, excelente hombre de Dios. Y Dios lo llamó allá atrás. Pero ahora le toca el trabajo de decir, bueno, levántate y reparte la tierra, ingresa. 40 años después, lo primero que hace, como un buen estratega, es llamar a las 2 tribus y media, eran 2 tribus, pero parece que siempre, con algunas mañas, siempre somos fáciles y rápidos en copiar algunas mañas. Entonces, media tribu de Manasés se plegó a esta idea de buenas tierras. Tierra del enemigo, pero buenas tierras. ¡Buenas tierras! Pero del enemigo. Entonces en el versículo 12 dice, también, ese también indica que había algo raro, claro, porque había hablado a todas las tribus, pero también tiene que, ese también, en la conjunción consecutiva que indicaría que algo estaba pasando, obviamente algo ya había pasado, habían arreglado con Moisés. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, pongan atención el recordatorio y el tono raro de estas 2 tribus y media. ¿Cómo quieren zafar de alguna manera? Un tono arrogante, un tono petulante, un tono diciendo, siempre y cuando te portes bien, Josué, nosotros vamos a cumplir el pacto. Señores, ustedes ya firmaron. Sí, sí, pero lo firmamos con Moisés, no con usted. Usted, Josué, es nuevito, no lo conocemos mucho. Aparte, no sabemos si va a hacer las cosas bien. Siempre y cuando usted ande bien, nosotros seguiremos el pacto. Y otra cosa, don Josué, si alguien no obedece a su voz, tiene que morir, ¿eh? Ellos eran los primeros en morir. Bueno, verso 13, acordado de la palabra, dice Josué, acordado de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Ojo que Jehová había dado porque ellos habían solicitado. Nunca pierdan el contexto de la voluntad permisiva de Dios. Ellos quisieron la tierra y dijo, bueno, muchachos, es lo que hay. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, más vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después, ese era el arreglo en números, ¿verdad? Y después, dice, después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Un buen recordatorio, ¿no? No era tonto Josué. Muchachos, ustedes recuerdan esto acá, ¿no? A ver, sí, no sé si es mi letra. Sí, señor, yo soy calígrafo. Esa es su letra y firma. Aparte estaba el DNI, porque eran argentinos también, había. Sí, estaba el DNI con la huella digital. La respuesta de ellos es terrible. Es terrible. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. ¿Podrá haber un vasito de agua? ¿Dos medialunas de jamón y queso? Ya que traen el agüita, vamos a ir bajando un poquito. Una empanadita. ¿No sobró empanadita? No sobró empanada. Dice así: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera, escuche bien esto porque es cómico, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, mentira, así te obedeceremos a ti, con una condición. ¿Usted ve la condición? Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Donde vemos o donde veamos, Josué, que Dios nos te está respaldando, achatamos, nos vamos. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera, inmediatamente. Gracias, hermano. Muchas gracias. Que muera. Y rematan. Aparte rematan el tono. Por eso es tono petulante. Porque llegan a decir lo mismo que le había dicho Dios a Josué en el capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Pero ahora se lo dicen las dos tribus y media que están en desobediencia. Está lindo. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Era una falsedad. Se atreven a exhortar a Josué y a condicionar. Nosotros vamos a cumplir el pacto siempre y cuando vos te portes bien. Donde nosotros veamos que Dios no está contigo. Donde te veamos engripado, quiere decir que Dios no te ayuda. Así que rompemos el pacto acá. Uno sinvergüenza. Están a punto, están a tiempo de romper esto, sí. Continuamente se le va a dar la oportunidad de que la decisión sea correcta. Ahora, hermanos, vamos a hacer de cuenta que acá hay una mesita. Ahí está, gracias. Eso, ¿no? Interesante. En el capítulo 2, todos sabemos lo que pasa con los dos espías, no voy a entrar en detalle, fueron dos espías, no como aquella estupidez de 40 años atrás que quisieron 12 espías. Aquellos 12 espías que quiso el pueblo fue por desconfianza y le dijeron a Moisés: nosotros le creemos a Dios, pero ¿por qué? Por la duda, vos viste cómo son las cosas, ¿no? Por la duda, ¿por qué no mandamos 12 espías? Traen razón del camino por donde hemos de recorrer. Moisés les repite 32 veces en el libro de Deuteronomio: vayan y tomen porque Dios ya dijo que es nuestra. Sí, yo sé que sí, pero ¿por qué? ¿Qué cuesta mandar 12 espías? Insistieron tanto que en el libro de Números, capítulo 13, Dios dice: Moisés, envía tú hombres que reconozcan la tierra, pero yo no respaldo. No solo no iba a respaldar, sino que iba a castigar. Porque Dios no quería que fuese espía. Dios no precisaba espías para saber si la tierra era buena, El hombre está desconfiando de que puede ser o no lo que Dios dijo, que la tierra es buena. Tanto que cuando regresaron los dos espías, 10, porque Josué y Caleb dieron un buen informe, pero 10 dijeron: ciertamente la tierra fluye leche y miel. Números 13, verso 28. Ciertamente la tierra fluye leche y miel. Este es el fruto. Y bueno, un fruto que con un racimo hacías un tanque de vino. Ciertamente la tierra fluye leche y miel. Ciertamente. Están corroborando realmente que Dios no se había equivocado. Pero, media verdad. Porque enseguida viene un pero. Pero. En la versión 60 dice más, pero es pero, la conjunción adversativa. Pero, si Dios piensa que vamos a tomar la tierra, Dios está loco de remate. Porque allí está el Jebuseo, el Eteo, el Jergeseo, el Ebeo, los hijos de Anac, los gigantes, el monte está lleno de enemigos. Ni loco vamos a pasar por allí. Está lleno de enemigos, nosotros parecemos langostas en comparación. Grandes ciudades fortificadas. Dios está loco. Menos mal mandamos espías. Mira si íbamos y avanzábamos y nos encontrábamos con estos gigantes, los hijos de Anac. Menos mal. Le dice, vengan un poquito. ¿Cuántos días tuvieron? 40. Muy bien. Un año por cada día de castigo. A veces yo me pregunto, ¿qué culpa tenía Josué y Caleb? Que tomaron una buena decisión. Que en el momento que escuchan eso, dice, subamos luego y tomemos posesión porque más es el que está con nosotros que el que está con ellos. Los comeremos como pan. Subamos luego. Subamos luego. Y todo el pueblo tomó piedras para apedrearlo. Interesante. Decisiones en la vida frustradas. Planes frustrados. Y Josué y Caleb, hombres súbditos de un plan de Dios, obedientes, se tienen que comer un garrón de 40 años en el desierto. Dios quiso mantener. Hay propósitos de Dios. Algunos no puede saber, otro no está dentro de la soberanía de Dios. Pero Dios quiso mantener latente dos hombres de su fidelidad. Dos hombres que en medio de una depravación podían mantenerse fieles confiando en Dios. Dos hombres que a pesar de las malas decisiones de los demás, dijeron, nosotros seguiremos sirviendo a nuestro Dios. Y seguiremos confiando en nuestro Dios con una fe inquebrantable. Lo seguiremos haciendo. Se puede hacer. En una sociedad que por lo general, cuando salgamos nos van a criticar, ¿eh? Porque van a decir, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Ustedes son evangelistas? No, somos evangélicos. Ah, ¿y de dónde vienen? De la iglesia. Es sábado, señores. Podían estar por la costanera, tomando mate, tomando un pomelo, divirtiéndose por todos lados. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están encerrados ahí? ¡Qué locura! Bueno, vamos a tener ataques de todos lados, por supuesto. Nuestra propia conciencia, nuestra propia concupiscencia también va a estar pinchando. ¿Qué estamos haciendo acá? Yo voy. Yo voy porque como viene visita, siempre cuando hay visita es una expectación, ¿verdad? La visita dice lo mismo que dice todo el mundo, pero como es visita se acepta. Le han dicho esto 100 veces, pero uno dice, el pan casero es rico, pero aburre. Entonces, de vez en cuando, invitamos a alguien. Es interesante el capítulo 4. Voy a entrar a resumir la cosa. Cuando cruzan el Jordán, capítulo 3, verso 17, quiero que pongan atención en 3:17 que dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firme, en medio. Tres palabras clave, seco. Era un río, y el río estaba desbordado por todas sus orillas. Era el mes de Abib o Nisán, primer mes de hielo, Monte Hermón. Por eso la descripción es, está desbordado por todas sus orillas. Ahora, un río, no estoy hablando de mar, estoy hablando de río. Un río con un cauce profundo, porque dice que había que bajar y subir. Fíjese que si estamos hablando de hielo, si estamos hablando de desborde, estamos hablando de que el agua está pasando a gran velocidad. El enemigo justamente, una de las protecciones que tenía era el Jordán. Así dice el texto en el capítulo 5. Estaban confiados, pero cuando se enteraron que el Jordán fue dividido, desfalleció su corazón. Y la razón fue que ellos tenían como protección el Jordán. Pero las ciertas protecciones que nosotros tenemos se secan. Hay ciertas bendiciones, entre comillas, que se van agotando. Fíjese Elías. Dios lo manda a un lugar llamado Querid, que quiere decir lugar donde se corta, lugar donde hay una separación, una preparación. Y allí los cuervos le llevan la comida todos los días. Cuervos con GPS. Porque todos los días pasaban y abrían la pezuña en el lugar donde estaba él. Un cuervo gospel, con GPS. Buenos cuervos ladrones. Porque si había sequía, había hambruna. ¿Y dónde sacaban carne? Peseto la crema, matambre a la pizza, pollo relleno. ¿De dónde sacaban eso? Iban en otros lugares, gente adinerada, ponían la mesa. El tipo entró a buscar la rusa. Cuando vino, ¡epa! ¡Cuervo podrido! Y dice, no, podrido no, que es para mi siervo, ¿eh? Y el tipo comía todos los días una dieta balanceada, un poquito de ácido úrico, pero todos los días carne, un poquito de ácido úrico. Y poco potasio, pero lo iba arreglando, ¿verdad? Un poquito de banana, mucha agua para alargar el ácido úrico y unos yuyitos que tomaba. Ahora, una cosa. Él sabía que el agua cuando llegó, automáticamente cuando llegó, ya comenzaba a bajar. Él mismo profetizó 3 años y medio de sequía. Y todos los días, él está marcando con un palito aquí, al otro día va y marca aquí, y él está viendo que todos los días la bendición se le está secando. Pero a pesar de eso, no se movió. Un uruguayo iría buscando dónde está la olla del río, o sea, el canal, el cauce, dónde está la profundidad. Pero si usted se mueve por agua, los cuervos tenían GPS para dejar la carne allí. O sea, usted tiene que decidir o toma agua o no come carne. Porque el texto dice, los cuervos dejaron la carne allí donde Dios había mandado a Elías. No es que tiraban carne por todos lados. Hermanos, sabía que la bendición se le estaba secando y un día se le secó, pero no se movió. Hasta que Dios le dice, ahora no tenés más agua. No hay más carne porque los cuervos hicieron paro de alas caídas. Nunca más vinieron los cuervos. No sé si se les desconfiguró el Garmin. Se les desconfiguró, se les salió la pielita. Dice, ¿dónde vamos? No sé, dice el cuervo. Dice, bueno, entonces no vamos más. No hay más carne. El agua no está. ¿Qué pasa cuando se termina la bendición? ¿Rezongamos? ¿Qué pasa cuando no tenemos dinero, no tenemos para la cuota, no tenemos para la facultad, no tenemos para ropa moderna, ¿verdad? No tenemos para esto y no tenemos para salir y no tenemos para esto. ¿Qué pasa? ¿Rezongamos? ¿Dios no está conmigo? Dios sigue estando. Porque nosotros tenemos que confiar en el dador de la bendición y no depositar nuestra confianza en la bendición porque se seca. A veces desborda, ¿eh? Pero a veces se seca. A veces Dios hace calma. Marcos 10, Marcos 4, Lucas, calma, gran bonanza. Y a veces te sopla con los querubines, que dan manija a los querubines, 14 días más de tormenta. Usted dice, qué raro esto. No, no es raro, soberanía de Dios. Lo que pasa es que tenemos que entender cómo está pensando Dios. Y le voy a decir algo. Usted no va a conocer a una persona hasta que no sabe cómo piensa. Por eso no vamos a conocer a Cristo hasta que no sepamos cómo piensa. Y acá está su pensamiento. Y si no volvemos a la palabra de Dios, a leerla, estudiarla, analizarla, razonarla, ¿verdad? Y no me malinterprete, no quiero decir abordar a Cristo en un método filosófico, pero como uruguayo que soy y racionalista que somos, somos pensadores. Nos hace mal, a veces nos hace bien. Pensar, no abordar a Dios, es por fe, no es explicación filosófica. La Biblia no es un tratado científico tratando de explicar las cosas, es un tratado teológico demostrando Dios es el soberano y el creador. Entonces no puedo abordar, pero tengo que pensar, tengo que razonar. Somos cabezas pensantes, ¿verdad? Y analizamos, pero tenemos que saber cómo Dios piensa. Y aquí está su pensamiento. Ahora, cruzan todos. Ahora pongan atención, ¿quiénes son todos? Las 12 tribus. Pero ¿cómo pueden ser las 12 tribus si hay 2 tribus y media que su corazón está del otro lado? Bueno, pero arreglaron que van a cruzar físicamente. Ahora, físicamente han cruzado y están experimentando el gran milagro de Dios. Pero nosotros ya sabemos por toda la historia cómo comenzó y cómo va a terminar el capítulo 24 y cómo va a seguir inclusive la historia de los jueces. Ya tenemos la historia. Entonces, al tener toda la historia, toda la analogía de la Escritura, podemos saber cómo es posible que esta gente pueda estar en seco, firmes, en medio del el obstáculo. El Jordán era un obstáculo, ¿eh? Cuando en realidad su corazón nunca cruzó. Y esto es lo que quiero apuntar en esta noche. Todos nosotros estamos aquí en la iglesia, algunos tienen muchos años, algunos son nuevitos, no importa. Acá, para el Señor no hay veteranía. Para el Señor lo que hay es un corazón dispuesto a tomar buenas decisiones. Es tiempo que nosotros empecemos a servir a Dios, sin dejar de estudiar, sin dejar de trabajar, sin dejar de tener planes y proyectos y metas a corto plazo, a largo plazo, metas mediatas, inmediatas, nada de eso déjelo. Porque todos podemos perfectamente seguir el transcurso de la vida, pero eso sí, poniendo a Cristo primero, poniendo a Dios primero. Y puedo servir en la facultad, y puedo servir en la universidad, y puedo servir en la fábrica, y en el barrio, y en la carnicería, y puedo servir en casa, y puedo servir en la iglesia, o en las células donde están trabajando. Puedo servir a mi Dios con ganas, con entusiasmo, con celeridad y prontitud, sin dejar las demás cosas. Al contrario, cuando me pongo a servir a Dios y me pongo a vivir una vida consecuente a la palabra de Dios, entonces ahí es cuando empieza a irme bien en el liceo, en la facultad, en la universidad, en el trabajo, porque Dios está respaldando nuestro trabajo. Pero son decisiones claves, decisiones que Dios nos viene empujando hace rato, a cierta área, a cierto trabajo, a cierto ministerio, cierta capacidad que Dios ya le ha dado, don que Dios le ha dado, y usted lo viene enterrando y dice, bueno, Dios, sabías que yo sabía que era hombre un poco exigente, entonces tuve miedo y escondí el talento. Entonces viene el padre, el dueño del talento, y le dice, ¿cómo? Si tú sabías que yo era exigente, entonces debías haber dado mi dinero a los banqueros, para que cuando yo viniese, por lo menos, tendría algún rédito de algo. Ahora, la clave allí es porque tú sabías, entonces debías. Sabías, por lo tanto ya debías. Hermanos, esta gente sabía que estaba haciendo mal, pero sin embargo, todos dicen gloria a Dios, aleluya. Todos cantan los carros de Faraón. Para acá, para acá. ¿Hacen así acá también? ¿Sí? No es que no me guste el cántico. Lo que pasa es que con 114 kilos no puedo andar saltando los carros de Faraón, hermano. Son 114 kilos de exceso de belleza. Recuerden bien esto. Nada de gordura, grasa, gordo panceta. No, esas cosas no. No toquen al ungido de Jehová porque mueren, ¿eh? Lo engancha a la piola del trole, los tira así y se muere todo. No, señor. Esto es exceso de belleza. Grábeselo bien. Exceso de belleza. Lo peor que podría ser músculo en reposo, pero exceso de belleza me gusta más. Ahora, hermanos, ¿cómo se puede disfrutar un culto, una santa cena? ¿Cómo se puede disfrutar un aniversario? ¿Cómo se puede disfrutar un culto de varones, de jóvenes, de damas, de obreros? ¿Cómo podemos disfrutar cuando sabemos que en definitiva no estamos cruzando el Jordán? Nuestra mente todavía está en el ganado, en las pasturas, todavía está... Y así las luces y las cosas. No hay luz. ¿Qué invento el caballo? Bueno, salí lindo, ¿no? Otra más va a sacar, no me avisa. Pongan atención. Ellos están cruzando sin cruzar. Ellos están en un culto sin estar. Están pensando en el ganado. Están pensando en las pasturas, están pensando en sus posesiones. Tienen tiempo todavía, tienen tiempo todavía. Mira el capítulo 4, versículo 3. Qué tremendo esto. Y mandadle diciendo, tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. Mire esto, qué lindo, qué simbolismo, ¿no? Obviamente. 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros. Todos tomaron una piedra. Y mire lo que dice ahora. Y levantadla en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Quiere decir que si es uno de cada tribu, hay representantes de Rubén, Gad y Manasés. todavía no se dividieron. O sea que hay tres tribus ahora, de los cuales Manasés está repartida la cosa, que también van a levantar una piedra. Una piedra firme, grande. Dice, verso 5, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Mira el propósito, para. Propósito, para es una preposición que va con el subjuntivo, siempre indica propósito, siempre. Cuando usted encuentre un para, pare, porque indica propósito. Y el propósito no era simplemente vamos a laburar un rato para no hacer cebo. No, había un monumento conmemorativo. Y dice, para que esto sea señal. Señal. No era altar, no era sacrificio. Pongan atención a eso. Era mantener latente la importancia de esa experiencia. Experiencia que las tribus, las 2 y media, la están viviendo. Ahora yo me vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos vivir tal experiencia? Poniéndole el hombro a la iglesia. Mira, hermano, me consta por lo que me cuenta el pastor Carlos, lo que era esto cuando arrancó. No estoy hablando de hace 114 años atrás. 14, ¿no? Lugar, entró en camiones, todo feo, las cloacas, todo. Después se quedaron sin techo por el granizo filisteo que cayó. Pero hoy está hermoso, podemos estar acá templaditos, ¿verdad? Hermano, lo que le quiero decir es, hay luchas y pruebas, pero ¿cómo podemos estar experimentando preciosas cosas en el Señor? Luchas, pruebas, dificultades, zapatos geriados, poco guiso, enfermedad, frustraciones, inseguridades, pero Dios siempre con nosotros como poderoso gigante. Ahora, ¿cómo podemos estar pensando todavía en el ganado, en las pasturas? Jóvenes, es tiempo de mirar hacia adelante. El autor y consumador de la fe. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? En el griego quiere decir, como está hablando de una carrera, de los juegos ísmicos, no olímpicos, los ísmicos, está diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Toda la terminología de 5, 6, 7 versículos son de los juegos ísmicos. Y en toda la Biblia. Golpeo, no como que golpea al aire. Corro, no como la aventura. Cientos de alusiones a los juegos ísmicos de los deportes. Y de repente dice, muchachos, nosotros corremos. Pero el autor, quien te puso en el punto de partida, es Cristo. Autor, el consumador de la fe, quien está esperándote en la meta, es Cristo. Y según la analogía de Mateo 28, que dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, quiere decir que Él me puso en el punto de partida, me está esperando en la meta, pero corre conmigo, corre conmigo. Eso sí que es, pero dulce y amable de parte de nuestro buen Señor. Y me caigo, y me golpeo, y me rompo todas las manos, las rodillas, me ensucio, me chiflan de las gradas. Uy, las gradas. Las gradas es el mejor lugar. El mejor lugar son las gradas. Comodidad, estatus, confort, almohadoncito, sentado, sombrilla, un matecito, un jugo, un sanguchito, una empanada. Y ahí estamos conversando, charlando, mirando, criticando. Mira aquel, mira aquel, mira aquel. Pero, oh, ¿qué pasa? Es el mejor lugar, pero en las gradas nadie gana la carrera. Para colmo las gradas, usted mira así y tiene amigos, compañeros, familiares, tal vez el novio o la novia todavía está en las gradas. Y uno va corriendo y dice, corramos con paciencia, no dice velocidad, dice constancia. No nos tenemos que detener a subir las gradas. Si usted se detiene y sube a las gradas, el cuerpo suyo se enfría. Los músculos se enfrían y usted dice, uy, me estoy acalambrando, ahora me quedo acá. Dame un saco, que me estoy enfriando. Para colmo tiene la gente amiga allí. Pero es en la carrera donde tenemos la victoria. Autor, consumador y todos los días como poderoso gigante está con nosotros. ¿Hay tiempo? Siempre hay tiempo. De tomar las buenas decisiones y decir, bueno, basta. La vengo piloteando, la vengo jopeando. Todo el mundo piensa que soy un buen muchacho, una buena muchacha, un gran siervo, pero en realidad todavía sigo pensando en las pasturas. Y ellos levantan la piedra. ¿Saben, hermanos, que si dice que se la pusieron en el hombro, no era una piedrita chiquita? ¿Quién puede poner una piedrita chiquita casi? ¡Ay, cómo pesa esto! ¿Usted pondría una piedrita chiquita en el hombro así? ¿Qué se pone en el hombro? arriba de 20 kilos. ¿Y por qué se pone aquí en el hombro? Dígamelo. ¿No han cargado una bolsa de cemento? ¿Por qué se carga? ¿Por qué? En realidad no es donde más aguanta, es donde mejor podemos buscar el equilibrio, el eje. Porque nadie puede, bueno, sería mejor en la cabeza. Nadie puede llevar la bolsa aquí. Porque entonces se va. Entonces la buscamos lo más cerca al eje del cuerpo. Quiere decir que si pusieron una piedra sobre su hombro es porque era pesada. Nadie pone una piedrita chiquitita en el hombro así, uy, ¿cómo pesa esto? No. Peso de la responsabilidad, peso de la decisión, peso de la victoria, peso de la gran hazaña, porque las piedras no eran sacadas de una cantera de Rosario, era del fondo del río. Porque esas piedras eran de monumento conmemorativo, para que sirviese de anzuelo en las nuevas generaciones. Estamos hablando de no un monumento simple, estamos hablando de una gran experiencia. Y la idea de que es señal, para que sea señal, justamente era que Dios quería mantener latente la importancia de esa experiencia. No vivir del pasado. No vivir del pasado, decir, ay, culto de jóvenes eran los de antes. Campamento de jóvenes eran los de antes. Que decíamos, vamos a tener un campamento tal día y todo el mundo ya había pagado la cuota. Eso era antes. Ahora tenés que andar correteándole. Che, mirá que se lo vienen los días del campamento y te estás haciendo el sota, ¿eh? No, estoy especulando porque como no me venden dólar acá en Argentina, estoy especulando. Culto era lo de antes. Reuniones eran los de antes. Iglesia era lo de antes. No podemos vivir del pasado. El uruguayo vive siempre en el mundial del 50. Ay, no nos movemos de ahí. Y después dije, no importa, les ganamos los brasileños. Chao. Ya está, en el Maracaná. Pero mirá que pasó mucho tiempo. Ah, no me interesa, hermano. Yo tengo la figurita de mundial del 50. No podemos vivir del pasado. En la iglesia tampoco. Pero eso sí, se nos manda a tener latente una experiencia especial con Dios. Y nadie se va a olvidar el día que aceptó a Cristo. El día del bautismo. El día que nos casamos, el día... hay experiencias muy, muy marcadas en nuestra vida que Dios nos ha dado. Y no quiere que nos olvidemos, no que vivamos de ella, pero que no nos olvidemos quiénes éramos antes de tener esa buena experiencia con el Señor. ¿Quiénes éramos antes? Ellos están teniendo esta experiencia. Y aparentemente es hermoso. Pero siguen pensando en el ganado y en las pasturas. Cruzaron. Dice el verso 6. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaran a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras, papá, abuelo? ¿Qué son estas piedras? Mira el verso 7. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo. No era altar, ¿eh? No podía haber dos altares acá. Es monumento conmemorativo. Testimonio perpetuo, nada más. A los hijos de Israel para siempre. Y dice el verso 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. O sea que inclusive estamos viendo obediencia también en estas dos tribus y media. Obediencia, celeridad, prontitud, esfuerzo, porque cargar las piedras, sudás y te cansás y le estás poniendo el hombro a la iglesia, le estás poniendo el hombro a la obra de Dios. Estás experimentando un gran milagro de Dios también. Y uno dice, pero esto es tremendo. Esta gente se tiene que arrepentir ya, ¿eh? Siguen pensando en la mala decisión del ganado. Y la historia avanza y avanza hasta que llega, vamos al capítulo, porque hay muchos versículos al medio, pero vamos al capítulo 22. Gracias, ¿eh? Espectacular. Capítulo 22, versículo 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, no se olviden que ahora viene la parte más triste. Ya tomaron la tierra, casi 8 años de batalla, otro tiempo para repartir, y todos repartieron y hay dos tribus y media que no van a tener posesión ahí. Entonces arreglaron y le dicen: Josué, ¿te acordás lo que arreglamos, no? Ya con Moisés y volvimos a firmar ratificando el pacto contigo hace unos cuantos años atrás, casi 8 años atrás. Sí, bueno, nos damos vuelta. Muy bien, señores. No hay rencor, no hay bronca, hay bendición de parte de Josué, pero es triste la escena. Porque les recuerda algunas cosas, y cuando llega al capítulo 22, verso 9, Josué los bendijo con dinero, con todo el botín, y el verso 9 dice así: los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Ahora, pongan atención. Tengo un marcador acá. Debería tener un marcador. Esto puede saltar cualquier cosa de acá adentro. Acá está. Ellos se van. Esto es áspero, ¿eh? Río Nilo. ¿Qué tiene que ver? Nada, pero ya que estaba diciendo. Ellos están acá, poseyeron por acá, todo por acá. Muy bien. Rubén, Gad y Manasés. Rubén, Gad y Manasés. Media tribu. Cuando ellos se van, Silo, aquí hay el altar real, se van y cuando están acá está Gilgal, Beterón, todo esto. Cuando se van, ellos arman aquí, de este lado, algo que es impresionante. Ya estaba aquí el altar. La Biblia dice que si habían dos altares realmente con sacrificio, era prevaricación, morían todos. Morían todos. Cuando se van, la nostalgia del Jordán es: vamos a hacer un altar aquí. Para que todo el mundo, cuando pregunten: che, ¿y esta gente se fue y no tiene nada que ver con nosotros? No, no, señores, miren el altar. Miren el altar que hicimos nosotros. Nosotros estuvimos acá. Nosotros fuimos parte del plan de Dios. Entonces dice el versículo 10, están al borde y tienen la oportunidad de decir: voy a tomar una buena decisión, pero no lo hicieron. Malas decisiones estiradas son malas decisiones y fracasos agrandados. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¡Oh! Hermosísimo. Los altares no eran de grande apariencia porque según la Biblia, en Levítico y en Éxodo, los altares tenían que ser de piedras que el hombre no haya labrado, que no haya golpeado el hierro en la piedra, piedras enteras sin que el hombre haya modificado, indicando que la obra de Dios no podía ser mejorada por el hombre. Así que los altares que habían de piedra eran todos deformes, pero allí se sacrificaba y allí subía olor fragante a Dios. Pero este altar es con ladrillo refractario, revestido en yeso, una placa de bronce hermosísima, letras oscuras, dos spots con LED, porque ya estaba la tecnología LED. Sí, lamparita de 32 LED, direccional. Inclusive con células solar, porque de noche se prendía y de día no era necesario. ¿Qué decía? Aquí estuvo las dos tribus y media. Y los nombres de todos, ¿verdad? Cuando Fines, el sucesor de Josué, se entera, los va a matar. Cuando los va a matar, fueron los sinceramente estúpidos para decir la verdad, que no era para sacrificar. Porque si era para sacrificar, morían todos. Y si iban a morir todos, entonces para calmar la ira de Dios en la prevaricación, tiene que matar a esta gente. Fueron a matarlo. Fueron a matarlos. Literalmente fueron a matarlos. Mire 22:13. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu Manasés en tierra de Galad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Ese es el sucesor de Moisés. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Y Fines, que era un conocedor de la historia, le cita el caso de Baal Peor, que hasta ese momento todavía estaban recibiendo la consecuencia del pecado por un tonto. 25.000 murieron en un día. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. O sea que lo que están diciendo es: muchachos, no tenemos otro remedio que matarlos a todos ustedes. Cuando estaban al borde de la muerte, por causa de que había que salvar a todo el pueblo de Dios, ellos dijeron: un momento, ¿quién les avisó a ustedes? ¿Qué mensaje de texto les llegó a ustedes que esto es para sacrificar? ¿Cómo no dice altar? Es un altar de apariencia. Bien arregladito, portafolio, bien empilchado. Tengo Biblia. De vez en cuando la leo, pero tengo, no importa, tengo, acá está. Un altar de grande apariencia. Tienen la posibilidad, y Fines les dice: muchachos, todavía tienen tiempo de quedarse. Todavía tienen tiempo de quedarse. Tomen la correcta decisión y se quedan. No. Nosotros siempre estuvimos pensando en el ganado y en las pasturas. Pero se pueden quedar, y les dice un argumento muy fuerte, miren. Si ustedes hicieron el altar aquí porque consideraron que aquí no se podía hacer porque era tierra del enemigo, si esto es tierra del enemigo y lo hicieron de este lado, ¿por qué no se quedan con nosotros? Si ya saben que están admitiendo que esto es tierra del enemigo, ¿por qué no se quedan? Porque nosotros seguimos decidiendo por el ganado y las pasturas. Hermanos, hoy es una linda noche para tomar una buena decisión. De dejar las pasturas, de dejar el ganado y volvernos a Dios. De tomar esa decisión en cualquier área de nuestra vida, pero por Dios. Cruzar realmente. Realmente estar aquí, pero disfrutar la vida. Muchos no están disfrutando el peregrinaje. Es una frustración. Es un cansancio. Llega a ser realmente un peso para muchos. Hoy en el Evangelio, porque su mente todavía no cruzó. Todavía siguen en las pasturas. Uno puede estar proyectándose en la vida, hermanos, en cualquier área, pero Dios siempre primero. Y entonces cuando lo van a matar, ellos dijeron: momento, momento, le vamos a contar la historia como es. Versículo 24. Lo hicimos. Verso 24, 22, 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan, todo por el que dirán, ¿eh? A nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, os hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte con Jehová, en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, mire qué paradoja la vida, ¿no? No para holocausto ni para sacrificio. Hermanos, altar que no era para holocausto y para sacrificio, era una montaña de piedras. El altar siempre era para sacrificar, pero no lo pueden hacer. No lo quieren hacer tampoco. No lo quieren hacer tampoco. Ellos están apurados para ir para el otro lado, pero dejaron aquí la nostalgia de que yo soy un buen cristiano. ¿Por qué? Y porque lo soy. Porque tengo Biblia, porque vengo a la iglesia, porque además hago un montón de cosas, pero mi corazón todavía no cruzó. ¡Crucemos! ¡Crucemos todos juntos al Jordán! ¡Crucemos el Jordán! Pero crucemos con la decisión de servir a Dios. Ellos no lo quieren hacer, solo por el que dirán. Solo por el que dirán. 27. sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él, con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios, esto era mentira, no lo hicieron, y con nuestras ofrendas de paz, no lo hicieron nunca. ¿Sabe cómo terminó esta historia? Lea el libro de los jueces, lea la historia. Quedaron desintegrados, totalmente desintegrados. Pero ellos justificaban y dijeron, lo hicimos acá porque después nosotros lo queremos hacer en la tierra del enemigo. Nunca hicieron nada en la tierra del enemigo, solo tratar de disfrutar, aparentemente, lo que la tierra del enemigo le estaba dando, que eran buenas pasturas. Buenas pasturas, en un año de sequía se te va. Y se te muere el ganado. Y te quedaste sin ser parte del plan de Dios. Pensamos que íbamos a hacer algo, pero nos quedamos afuera de la voluntad de Dios. Entonces ellos dicen, terminando, y no digan mañana a vuestros hijos, a nuestros hijos, vosotros no tenéis parte en Jehová. En realidad no lo tenían, pero simulaban tener parte en Dios. Y una de las maneras era dejar un recordatorio, aquí estuvimos nosotros. Nosotros tenemos la nostalgia del Jordán y aquí estuvimos nosotros. Aquí yace una placa de bronce con un spot de luz, LED, diciendo, aquí estuvo fulano de tal. ¿Y dónde están? Ah, no, se fueron para el otro lado, la tierra del enemigo. ¿Pero y qué sirve eso? Bueno, por lo menos que las nuevas generaciones no vayan a atacar a las otras generaciones, de que nosotros por lo menos no estuvimos en la casa de Dios o en las cosas de Dios. Verso 28. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan, siempre por el que dirán a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos. Una frase muy triste. Mirad el símil del altar de Jehová. Miren la burda copia de lo que es lo genuino para Dios. Qué triste, hermanos. Jóvenes, qué triste esta burda imitación de un buen cristiano. Burda imitación. Miren, por favor. Ustedes no tienen nada que ver, ¿verdad? Sí, como que no. Miren la burda copia de un buen cristiano. Mírenlo, porque le ponía la N final al tipo. Mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o para sacrificio, qué tontería, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Era solo para ser contemplado, como reliquia, sin valor, sin contenido, tratando de tranquilizar el alma, tratando de que en la proyección de la vida, como hoy en psicología se habla de proyección, que llegamos a ser los peores enemigos de aquellos que cometen nuestras mismas faltas. Ellos dicen, señores, ahí estuvimos nosotros. Pero no están con nosotros. Bueno, la situación de la vida indicó que estamos del otro lado. Pero estuvimos ahí. Estuvimos ahí. Tuvieron la oportunidad. Fíjese el versículo. Verso 19. Volvemos para atrás un poquitito. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, porque lo era, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová. Muchachos, dice Fines, la última oportunidad, ¿por qué no se quedan? Si ustedes saben que eso es pasajero, si eso solo es para el vientre, si eso solo es para falda parrillera y costilla y asado pulponi, ustedes saben que eso es lindo, pero perecedero, termina en la letrina. Si ustedes saben que eso es malo y que la tierra es mala, ¿por qué no se quedan? Quédense, muchachos, quédense con nosotros. Repartimos, hacemos un lugarcito, quédense, tomen la decisión correcta de servir a Dios. Sigamos con los planes, con los proyectos, pero poniendo a Dios primero. Poniendo a Dios primero, quédense. Ya está decidido. Lo venimos pensando hace muchos años. Vivieron experiencias tremendas, hermanos, pero tremendas. Ustedes saben que en el capítulo 5 de Josué hubo una ratificación del pacto de la circuncisión, porque como hacía 40 años que no se circuncidaba, entonces allí en Gilgal hay una ratificación de la circuncisión. Como era el 14 de Nisan entre las dos tardes, mes de Nisan, yo le dije, primer mes del año, para los judíos, Nisan, Aviv, celebraron la Pascua. Mire qué tremendo, ¿eh? Celebraron la Pascua, comunión. Circuncisión, ratificación del pacto, Dios, yo le pertenezco a Dios. Eso era el pacto de la circuncisión. Quien no está circuncidado, dice Génesis 17, cortado es mi pueblo. No, señor, yo no quiero ser cortado del pueblo. Señor, entramos en la circuncisión. Pero siempre su cabeza decía, ¿cuándo llegaremos a las buenas pasturas? ¿Cuándo llegaremos a disfrutar el ganado? Nunca jamás disfrutaron el ganado porque el enemigo se mezcló con ellos y robó todo. La miserable paga del pecado es muerte. El regalo de la vida eterna, la dádiva de Dios es vida eterna. Para colmo, las dos palabras son eternas. Tanto tánatos, muerte es eterna, eterna no es aniquilación, es eterno, el castigo eterno, pero zoé también es eterno. Una te paga, pero el otro es un regalo. Disfrutemos el regalo de Dios. Jóvenes, vuelva a estudiar este pasaje, pero diferente. Ya no con la expectativa a ver qué es lo que yo iba a decir, ahora con la expectativa de qué es lo que Dios le va a decir. Y en la madrugada trate de ver cómo podemos hacer para sacar esas buenas pasturas que no nos están dejando tomar buenas decisiones en el Señor. La iglesia evangélica necesita jóvenes bien preparados, íntegros, jóvenes con una fe inquebrantable, jóvenes que vuelvan a tener los principios, los valores, la santidad que Dios está pidiendo. Pero no simulemos estar celebrando las cosas cuando todavía no hemos cruzado. Crucemos, tomemos buenas decisiones. No deje de estudiar, no deje de trabajar. No deje de proyectarse en su casa, agrandar su casa, comprar la bicicleta, la moto, el cachiro, el auto. No deje eso. Siga proyectando, teniendo metas en el Señor. Pero no planes orgullosos, sin Cristo. Planes que se los presentamos al Señor. Pero Dios primero, el Señor primero. Lo que es la obra del Señor nos ponemos en la marcha. Pero no como altar de grande apariencia, sino realmente, hermanos, con un altar que sube olor fragante todos los días, una ofrenda entregada al Señor. Vamos a ponernos de pie y que podamos entender que no podemos estar diciendo, mirad el símil del altar de Jehová, miren una burda copia de un buen cristiano aquí, mírenlo, aquí estamos. Padre, muchas gracias. Muchísimas gracias, Señor, por esta preciosa y linda y gloriosa oportunidad que nos das de estar juntos en armonía. Es bueno y es delicioso. Y todos nosotros sabemos que en este mundo, en esta filosofía que vivimos, no todo lo bueno es delicioso. Pero en tus caminos es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Gracias. Gracias por esta palabra que nos habla acerca de tomar una buena decisión. La mejor decisión, servirte a ti. La mejor decisión, servirte a ti. Sin dejar los planes y los proyectos, simplemente poniéndote a ti sobre los planes y los proyectos para que tú me guíes, para que tú me conduzcas, para que tú me estés orientando, guiando y aún dando la fuerza para tomar buenas decisiones en ti. Señor, no queremos estar viviendo como vivía estas dos tribus y media, recibiendo milagros, bendiciones, poniéndole el hombro al trabajo, a la obra, a la iglesia, a los planes, pero en realidad nunca habían cruzado. Batallaron, pelearon, lucharon, arriesgaron inclusive su propia vida, recibieron grandes milagros de parte de Dios, pero nunca su corazón había cruzado. Lograron experimentar grandes bendiciones. Pudieron ver tu guía, tu amor, tu misericordia vez tras vez, pero su corazón nunca cruzó. Lograron tener varias oportunidades para volver y quedarse. Hermosas invitaciones de parte del pueblo de Dios. De todos modos siguieron con ese plan, ese proyecto, fuera de tu voluntad. Se desintegraron, se perdieron. Nadie pudo disfrutar las grandes riquezas, las grandes pasturas, el gran ganado. O sea que, a su vez, no pudieron ser parte del plan, la bendición y la voluntad de Dios. Señor, que en esta noche empecemos a reflexionar qué es lo que tú nos estás pidiendo. Mayor entrega. Que crucemos. que dejemos de pensar en las pasturas y el ganado, porque eso es tierra del enemigo. Eso se seca, eso es perecedero. Tus cosas son eternas, Señor. Te pido una preciosa bendición para cada uno de mis hermanos, cada joven, los que tienen años, los que tienen pocos días. Señor, bendíceles, háblales, ministrales. Que sea tu presencia y tu Espíritu Santo ministrando los corazones. Que no sea entusiasmo, que sea un cruce genuino en tu camino. Gracias, muchísimas gracias por tu bondad y gracias por este buen estímulo de seguir avanzando, pero realmente cruzando el Jordán. Gracias por todo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Espero que me inviten para el año que viene. El año que viene sí voy a predicar de nuevo a Esther. Dios les bendiga.